¿Y si este fuera el máximo momento poético para la fuerza? Pues entonces que la fuerza me tome las palabras, me lleve de la oreja o de las fauces, me lleve desde donde quiera llevarme, pues yo ya comencé y ni siquiera me di cuenta. Ya estoy en el medio del camino, detrás de la nube, por encima de la bruma que antes me antecedía. Pues si la fuerza tomara ahora su camino y pasara como haciendo parkour por el medio de la sala, yo le diría: pierde cuidado, querida fuerza, podemos arreglar la computadora. Seguro que esta cicatriz va a ser en el pasado algo que quede. Pues ni siquiera te fijes en mí, que estoy apenas agazapado detrás de mi teclado, intuyendo que en aquel momento en que las ventanas se abran, tal vez por arte del viento, tal vez por arte de magia, ahí estaré. Siento que me preparo para verte venir, pues en realidad estoy seguro de que llegarás sin avisar. Que nos haremos uno en una lucha maravillosa, en una danza animal, en aquella danza donde los pájaros se miran, se acercan, se aletean, se echan agua por encima, sonríen, avanzan, pausan el tiempo del hambre y de la presa. Simplemente se olvidan del mundo, sin que el mundo los olvide, y he ahí el secreto de quienes confían. Solo abrir. momento donde se desarma un grande peso antiguo. Vislumbré el sol, sé que existe un nacimiento. ¿Será este el momento de saltar al vacío? Siento que es el momento donde vale esa voluntad, donde es gracias a ella que no caeré. Es la voluntad de confiar y, en este momento de vacío, de cero, esforzarse. Esforzarse por dar ese paso, por no caer en un bollito dormido en la cama, porque le duele el funeral. La oportunidad de que nazca una nueva forma, asimilando lo integrado y accionando coherentemente. Oportunidad de ser quien soy, quien quiero ser. Se requiere una muerte, atravesar ese funeral y volver a nacer. Puede doler, pero te recomiendo seguir caminando. De atravesar ese dolor el que te hace crecer. Es atravesar la puerta del miedo, de empezar a llenar el vacío con una oportunidad. No temerle a la oscuridad. Dedico estas palabras a la vida, inevitable enemigo, y a la muerte, compañera fiel. Por ti di todo, vida mía, que mía no es. Quise poseerte y morí. Quise observarte y me elevé. Vi momentos bellos transformarse en recuerdos bellos. Recuerdos bellos se oxidaron y cortaron mis sienes corroídas. Dejo la cantina de la vida con saldo a favor, que le inviten mis tragos a quien llegue, entusiasmado y torpe, al que empuje la puerta donde dice tire y se ría en vez de culparse. Que le sirvan mis vinos a quien trabaja de equilibrista, para que narre historias sobre los abismos. Que escupan con asco un aguardiente a la cara del maniático y dediquen dos besos al cielo. Que mi funeral dure 3 días y se encienda con alcoholes un fuego sagrado. Que hagan una pira y tiren mi cuerpo al riachuelo. Implosionando en llamas, seré pichón de incendio forestal. Al final, me he de convertir en la gran lluvia. Me haré humedad, condenado al alivio. Aunque escriba estas palabras, desplomado en la banquina de la ruta, y mis tripas expuestas sean impresionables, soy un camino a la fortaleza. No invito a abandonar la lucha con amor irrefrenable.